unos minutos de las 11 de la mañana y mientras pasa la música de las pelotas, tenemos que hablar de algo que por ahí el otro día comentábamos así livianamente y que complica un poco la existencia. ¿Por qué? Se está construyendo, se construyó y de hecho cada vez más y no para por más que haya dos medidas judiciales, un terraplén en el centro de Liberá. Según el titular que tiró el Litoral esta mañana, dice que alertan que amplían el terraplén que por orden judicial deberían demoler. Ya es la segunda vez que la justicia pide que tiren este terraplén. La vez pasada, hablando de otras cuestiones, nos habíamos encontrado con justamente con Emilio Espataro, de Guardianes de Libera, y él nos contaba que estaba arriba de un caballo justamente yendo hacia algún lugar. Justamente se trataba de este lugar donde está el terraplén, y para hablar de esto estamos en comunicación con él. Emilio, ¿cómo te va? Andrés Romero te saluda. Hola, ¿cómo están ustedes? Pero muy bien. Emilio, contanos qué está pasando con el terraplén ahí en el Libera. Bueno, justamente, como bien decías, el otro día cuando hablábamos por teléfono, estaba en el paraje Yajaberé, el famoso paraje Yajaberé, donde desde el año 2005 se vienen sucediendo una serie de conflictos muy importantes. Bueno, ahí está. Sí. Sí, no, sí me estoy escuchando. Sí. Estábamos reunidos con los pobladores porque, bueno, varios de los pobladores son parte de Guardianes de Liberá, es más, ellos son quienes iniciaron esta lucha y somos prácticamente la misma cosa, y estábamos reunidos charlando sobre las novedades judiciales, sobre el último fallo de la Cámara que ratificaba que el terraplén tiene que demolerse prontamente a pesar de los intentos de legitimarlo como vía de acceso a Liberá. Y los pobladores que tienen un oído privilegiado escuchan unos motores, y entonces, bueno, decidimos acercarnos a caballo hasta la zona del terraplén para ver qué era lo que estaba ocurriendo, y encontramos una retroexcavadora trabajando junto con un tractor justamente en la cabecera del terraplén que se encuentra sobre la Laguna Medina, ampliándolo sobre la Laguna Medina. ¿Cómo puede ser, Emilio, que estén ampliando, teniendo en cuenta de que esto ya no debería estar construyéndose? De hecho, deberían estar destruyéndolo, el tema del terraplén. Sí, es realmente indignante. Recordemos que en agosto ya habíamos detectado una extensión del terraplén que dimos a conocer, que hicimos protestas, bastante difusión, y se logró frenar. Y la Cámara de Apelaciones ahora nos había dado nuevamente la razón, diciendo que era inaudito que la empresa ampliara el terraplén, e instaba al juez Teller a que inicie prontamente la demolición, y ahora encontramos otra ampliación más. Uh-huh. Y la realidad es que la sensación que uno tiene en Yajaberé es de un total desprotección, es decir, que la empresa puede avanzar, puede hacer lo que quiera, y no hay absolutamente ningún resguardo del Estado, sobre todo para con los pobladores, claro. Porque los mismos pobladores que se acercan ahí a la zona, que frenan las máquinas, que generan las denuncias y los recalamos más allá de nuestro acompañamiento, luego son los que tienen que cruzarse con personal de la empresa todo el tiempo, estar viviendo las situaciones de tensión todo el tiempo, y son obviamente los más vulnerables. Entonces hay que tomar medidas realmente. Ahora, para que más o menos la gente entienda, el otro día explicábamos que era un terraplén, ¿no? Que es un listón de tierra que corta en la mitad de justamente el tema del agua, ¿no? Es ahí en el medio, bueno, lo explicábamos un poquito más, claro, ¿no? Ahora, nosotros queremos saber, con tus palabras, ¿cuál es el impacto que tiene este terraplén en las poblaciones ahí que están cerca, digamos, ¿no? Sí, bueno, el Liberá es un sistema de humedales, es decir, que es un ecosistema que se caracteriza por la presencia de agua y la interfase con la tierra. Uh-huh. En ese sentido tiene un complejo entramado de escurrimiento muy, muy lento, que es lo que va generando toda la variedad de ambientes para la rica diversidad de flora y de fauna, y los pobladores que allí viven se han adaptado a estas condiciones del ambiente. Saben cuáles son las islas que nunca se inundan, cuáles las que son temporales para moverse de un lugar a otro. Entonces, en este contexto, toda obra mal planificada, mal hecha, ilegal, que altere el escurrimiento de las aguas, va a alterar todo este sistema, transformando el humedal en otra cosa totalmente distinta a lo que hoy es. Y este sistema de terraplenes que construyó Hacienda San Eugenio tiene 24 kilómetros de extensión, En algunos sectores realmente genera un endicamiento de las aguas y esto se nota más que nada cuando vienen crecidas o cuando llueve mucho, cuando está todo seco, no parece demasiado llamativo el terraplén, pero sí se nota cuando hay crecidas. Y por ejemplo, cada vez que las hay en importancias, como la hubo en el 2010, los pobladores sufren el impacto de este endicamiento de las aguas con la mortandad de sus animales y la mayor permanencia del agua en el terreno. Este es el principal impacto a los pobladores. Pero como te digo, es una alteración total al sistema de humedales. Claro. Entonces, sí, decime. No, te iba a decir, ¿no puedes recordar quién es el responsable de que este terraplén esté ahí? ¿Quién es el titular? ¿Quién mandó a construir el terraplén? Sí, son dos empresarios de Buenos Aires que se llaman Maquiavelo, de apellido son dos hermanos, Eduardo y Juan Maquiavelo, que lo comenzaron a construir en el año 2005. Y ahora, bueno, nosotros vemos que hay una gran responsabilidad del Ejecutivo Provincial porque no hace cumplir los fallos de la justicia, fallos claro, que están recontra firmes. ¿Vos crees que puede haber algún tipo de entramado ahí de por algo? O sea, ¿por qué el gobierno provincial no está accionando ahí? Sí, nosotros lo denunciamos en agosto de este año, luego de atar cabos, luego de juntar las piezas del rompecabezas, y encontramos que el senador Provincias, que está todo el tiempo en la zona, todo el tiempo en la estancia, como si fuera un estanciero más o un socio más, es quien le ha garantizado a Hacienda San Eugenio el entramado político para darle impunidad. Es decir, una empresa no puede burlar hasta la Corte Suprema Nacional si no tiene algún apoyo político explícito. Por supuesto. Y aparte, ¿crees que también al estar por ahí alejado, digamos, en el tema del interior, por ahí puede ser también como diciendo, bueno, acá es impune el tema, hacemos lo que queremos? Por supuesto. Cuando yo llamé a la comisaría de Concepción para denunciar el hecho que estaba ocurriendo en tierras fiscales, dentro de la reserva, con todos los antecedentes que recién nombramos, el oficial de manera muy humilde me dice, y lo que pasa es que no tengo combustible en este momento. Claro. Entonces, esas cosas no son casuales. Claro. Se obra para generar un entramado de impunidad. Uh-huh. Qué impresionante que se manejen conjuntamente la palabra que decís, con impunidad, así tan livianamente, ¿no? Teniendo en cuenta que ya hubieron dos alertas por parte de la justicia y como si nada lo siga construyendo. Por supuesto. Estos días que estuvimos en Yajaberé, bueno, ante toda esta situación, los pobladores rememoraban todas las cosas que le han pasado en estos años y realmente es desgarradora. O sea, la empresa en muchos momentos trasladó personal armado para poder alambrar y construir el terraplén y que los pobladores tuvieran miedo y no se acercaran. Los han dividido llevándolos a trabajar a otras instancias, han dividido familias enteras. Le han generado realmente un perjuicio humano, más allá de lo ambiental, a los pobladores de Liberá, pobladores que toda la vida se la arreglaron para entender el ambiente y vivir con lo que ellos podían generar con sus manos. Realmente le han generado un daño con esta actitud patoteril y con todo este entramado de impunidad, que realmente nosotros, si algo tenemos en claro, es que más allá de lo que ocurra, no vamos a dejar de denunciar estos hechos, porque es realmente injusto para los pobladores de Liberá y para toda la ciudadanía. Totalmente, Emilio, y de hecho tenés acá este medio para cada vez que nos quieras contar este tipo de hechos, está abierto el micrófono para que lo cuentes. Bueno, muchísimas gracias y esperamos que en los próximos meses tengamos novedades más felices que las últimas. Un fuerte abrazo, Emilio, muchas gracias. Igualmente, gracias, saludos. Era Emilio Espataro de Guardianes de Liberá, que nos estaba contando una noticia de hace dos días, más o menos tres días, el martes, ha salido en la mayoría de los matutinos locales, tiene que ver con, para que más o menos entiendan, el otro día lo aplicamos más o menos, pero entiéndanlo, hicieron una montaña de tierra que a lo largo de 24 kilómetros contaba recién Emilio. ¿Qué corta? Imaginen ustedes, el agua no llega al otro lado y si llega, inunda el lugar, por ende los pobladores y demás, es un conflicto importante. La justicia dictaminó dos veces... O sea, que veces... nada nos sirve, digamos. No. Si llega y si no llega, lo mismo. Claro, el terraplén está mal. Complica está mal de cualquier que esté forma. Ahí. Y fíjate vos, lo que es la ironía de la vida.